tejer un mundo a la medida, donde tú y yo seremos soberanos. Una pequeña encantadora isla de eternas primaveras. Velaremos por él con fe y empeño. La tierra del fuego será mimada por las aguas del romance, y con el color de nuestros sueños pintaré el cielo azul brillante. Y cantaremos en nuestra isla, para gozaremos en nuestra isla, para cantaremos en nuestra isla, para ay, ey, ey, ey, ey, en nuestra isla para dos. Y con sabor de cumbia. Ni malicias, será un paraíso verdadero. Yo vestiré tu cuerpo con caricias y adornaré con orquídeas tu pelo. Bajo el